Los Nocheros, hermosas voces. Ahora escucharemos un conjunto folclórico creado en Buenos Aires en 1953, Los Cantores de Quillahuasi, que nos se van a interpretar Alma Guaraní. Guaraní, Los Cantores de Quillahuasi, Los Tucutucu, creado en 1959, representativo de la provincia de Tucumán. Lo escucharemos en ¿Por qué comienza el fin? No queda nada más que la costumbre, ni otro fuego en torno que esta lumbre. Desnudos, como noche tras el sol, somos la alquimia del alcohol, cuerpos vencidos por la herrumbre. Tendidos entre sombras del ayer, tan solo un hombre, una mujer, tres sabios de un amor. Ninguno de los dos quiso jugar. El mundo fue un pretexto para huir hacia la luz de otro jardín, para volver a enamorarse. El día abrió los ojos junto a Dios para olvidarse de los dos. Porque comienza el fin. vez que todo termina y el alma empieza a olvidar. Las manos son despojos del dolor, un frágil pétalo el amor nos vio rodar como suicidas. Ahora sobre el nuevo amanecer, quiero el milagro de tu piel y de nacer en aroma que se ha ido, que pueda rescatarnos del olvido. Tapados entre lágrimas y alcohol nos damos cuenta del error y valoramos lo perdido. Si al menos fuera un sueño nada más, que el bien rompiera contra el mal, pidiéndolo de amor. Sembramos contra el viento y contra el frío, nada más que espumas de rocío. La tierra siempre ávida de luz tuvo en la sombra fosa y cruz, con tu recuerdo y con el mío. Semillas de un fantasma sin edad que anda de lujo en la ciudad, porque comienza el fin. Ya ves que todo termina empieza a olvidar. Las manos son despojos del dolor, un frágil pétalo el amor nos vio rodar como suicidas. Ahora sobre el nuevo amanecer, quiero el milagro de tu piel y de nacer en vos. Los Tucutucu. Ahora escucharemos un dúo vocal con una trayectoria artística inigualable, Los Changos, en Fábula de Amor. Quería recordar solo un momento, a veces le hace bien al corazón. Sabes, entre tú y yo ya no hay misterio, el tiempo lentamente me enseñó. Sobre el gris de los inviernos, con el último aliento de mi voz, te quiero. Puedo olvidar, quería recordar. amor no hay tiempos ni rencores, solo existen dos almas tú y yo. Te quiero, quería recordar, ya no te puedo olvidar. Y te amaré, por más que el tiempo venga a deshojar. Radio Tudela desde España, en el sonido Ramón Juste, quien les habla Luis Pineda. Ahora escucharemos a un gran músico de folclore argentino, Carlos Roldán, en El arte de quererte. Abrir el cielo Carlos Roldán, gran voz argentina. Daniel Toro, gran cantante y cantautor originario de la provincia de Salta. Lo escuchamos en El Antigal. Viejo brazo se quedó el ayer, se escondó del alma arisca que se fue, el tiempo en tus manos sola, quedó tendido sobre la luz, se le seca en la mañana llorando hijos de la voz del sol, el grito inca estremeció el dolor, silencio descanso por tu cuerpo va. Las piedras al viento les roban la sal, los grillos duermen la tarde, pero desnudo del sesgo atrás, cabo la boca de tu noche, el oscuro acero de tu negra piel, para dormirse entre la soledad. Llorando el calor al canto del indio, su manantial de abril mojando el astigal, lluvia que viene de Dios. Antiguo cansancio, lento tu andar, tiene una lanza por el cardón, y a sus espinas dejó las manos para la sangre con otro color, y al rayo loco dio su corazón. El destino de tu nombre fue final, y la luna que ya no alumbra más, la hembra cerró su vientre y por la frente se desangró. Dejó sus huellas hacia el norte, buscó camino para ya morir y como madre lloró también su mal. Sonda por adentro el amo sideral, anda por tus venas desde que se fue. Levanta tus ojos negros para cubrirte muerto y leal, clavó su pecho en la roca como una vid y sin gritar su voz, chollo en el cielo echa una maldición. Llorando el calor al canto del indio, su manantial jardín mojando el antigal, lluvia que viene de Dios. Antiguo cansancio, lento su andar, tiene una lanza por el carbón, dejó las manos para la sangre con otro color, y al rayo loco dio su corazón. Daniel Toro, un gran cantante argentino. Nos vamos a una voz femenina que nació un 4 de diciembre de 1972, jovencita ella, pero con un temperamento hermosísimo. Tamara Castro en Podrás. Todo se acabó, que el tiempo pasa y el amor se va apagando con el tiempo. Pero no podrás decir jamás que no te amaba de verdad, con toda el alma y todo el cuerpo. Pero no podrás decir jamás que no te amaba de verdad, con toda el alma y todo el cuerpo. Podrás estabas para más, que te enredaste en otro amor, buscando luz para tu cielo. Pero no podrás decir que no te abriera el corazón para abrigar todos tus sueños. Pero no podrás decir que no te abriera el corazón para abrigar.

Habrá su huella andariega y hoy vuelve hasta sus pagos olivareros, trayendo a penita su pobre canción. Vuelve hasta sus pagos olivareros, trayendo a penita su pobre canción. Estas amas de usted la hice con nostalgia de piel y de voz. Cuando usted la escuche crecida en sombras, recuérdeme un poco tan lejos que estoy. Cuando usted la escuche crecida en sombras, recuérdeme un poco tan lejos que estoy. Radio Tudela, Tango y Pampa. Ahora escucharemos a Jaime Torres, un destacado músico argentino del charango, acompañado por Ariel Ramírez en Viene Clareando. Torres, ¿cómo suena ese charango? Ahora escucharemos a un gran compositor y pianista, considerado como una de las figuras más destacadas del nativismo argentino, Ariel Ramírez en Samba del Pañuelo. Ariel Ramírez. Volvemos a escuchar una voz femenina en el folclore argentino. Es una cantante de expresión folclórica, esporádicamente compositora, actriz y presentadora argentina. Soledad Pastorotti, en un tema de Horacio Guaraní, Nada Tengo de Ti. Nada tengo de ti y lo tengo todo, aunque tú no lo sepas. Eres tan mío, eras mío hace tiempo, cuando el otoño me asomaba a la puerta de mis jardines. Te veía pasar como una estrella hecha toda de luz, pero tan lejos, y hoy que tan cerca estás, no puedo amarte porque tu corazón ya tiene dueña. rosa no se dice entre las piedras. Tus ojos y tu voz desechan llanto. Pregúntame por qué tardaste tanto. ¿Qué sabrán del amor los que te tienen? Amor, amor fue mi callar por tanto tiempo. Amor, amor fue mi sufrir siempre en silencio. Y es aún hoy el morir cuando te pienso. Y tu voz desecha en llanto. Pregúntame por qué tardaste tanto, de Soledad. Qué voz tan hermosa. Ahora, tres hermanos que conquistaron el corazón del pueblo argentino. Los altamiranos en Que vengan a beber. Se enciende en el crepúsculo, es un lunar que alumbra tus cálidas mejillas. Muchacha mía, quiero en tus brazos ser una barca olvidada en la marea, una gota de lluvia en la tormenta. Echa a mí copa, compañera, y convida a beber a las estrellas. Que vengan a beber, que vengan a beber, que vengan a beber, amada mía. Que vengan a beber, amada mía. De los que sueñan. Por eso, compañera, cuando encienda mi lámpara de otoño y mi guitarra cante borracha de tristeza, y en la flor de la noche llegaré hasta tu alcoba para amarte como un loco como jamás, como jamás he amado. Será el momento entonces, como decía Horacio, de ahogar en vino las rosas del legado. Echa vino a mi copa, compañera, y convida a beber a las estrellas. Que vengan a beber, que vengan a beber, que vengan a beber, amada mía. Que vengan a beber, amada mía. Los altamiranos, que vengan a beber. Horacio Venegas, gran compositor y cantante, hoy en día sigue recogiendo grandes éxitos. Horacio Venegas en Chacarera del Cardenal. Que la noche a mí no...

Levántate, cagón, que aquí canta un argentino.